reproduce con tu voz el sonido más antiguo que tengas en la memoria. Emite un grito ahogado de tus dientes, que sin embargo se escuche intensamente y que nos remita a una memoria profunda. Thank you. Que tu voz exprese la memoria de tu gente. Que las vibraciones de tu voz resuenen en la memoria.